y de que sí, pueden repetir lo que hacemos nosotros. Así que exactamente. Si queremos que sean buenos con nuestros nietos, tenemos que ser buenos con ellos. Y a lo último, uno, siendo abuelo es mejor, porque el abuelo, uno mima a los nietos más que a los hijos, pero así entonces los hijos están más celosos de uno porque dicen, ¿por qué tú juegas más con ellos y conmigo no? Pues, si estaba yo criándolos a ustedes, ahora ustedes tienen que criar esto y ahora me toca jugar con ellos. Claro que sí, claro que sí. Consentirlos y disfrutarlos. Claro. Vamos a ver qué dicen. Exactamente, disfrutarlos y después decirles, ven, búscalo, que es hora de ir. No se vaya, para que hable aquí con los consultores. Doctor Carlos García Bedoya, usted que ya es abuelo también, ¿qué dice? Todo lo que él dice, porque me pasó a mí también. Yo nunca creí en esas cosas de que los abuelos crían mejor a los nietos. Yo decía, no, porque mi papá nos crió bien, mi papá nos dio moral, nos dio honor, nos entregó un hombre limpio, el cual tenemos que entregar a nuestros hijos, porque así nos lo dijo, nos habló sobre la unión hacia la fuerza, etcétera, etcétera. Muchas memorias tan lindas que tengo de él. Y sin embargo, ahora yo cuando veo a mis nietos, me dicen, ponte un babero, porque están creciendo y la verdad, no es que los uno sea uno más, es diferente el amor, es algo, cuando ya tienes experiencia en amar a un niño y en amar a parte de tu ser, la extensión de parte de tu ser le hace ser mucho más voluble en ese aspecto de amar más a los niños, y aparentemente sí. A veces es que también con la experiencia de la vida maduramos o nos hacemos más sabios, quizá tenemos menos estreses que a veces se tiene cuando se están criando niños pequeños. Saúl, ¿qué dice? No, me quitó la palabra, y también estamos más sabios en cuanto a cómo crear a los hijos, ya tenemos doble experiencia, ¿so? Así yeah. Que a cuenta de los hijos se benefician los nietos. Claro, y qué lindo sí. Cuando se puede estar presentes de una manera u otra, a veces es por la distancia, con Skype o como sea, o hasta por Facebook, muchos abuelos y abuelas se mantienen en contacto con sus nietecitos. Señor, no sé si quería decir algo más, señor Rey, agradecemos tanto ese punto que ha traído. Me gusta que hable del afecto y del cariño también, porque a veces se piensa en papá como disciplina y plata, ¿no? Y proveedor, pero el cariño, el afecto. Y también muchos de nosotros no lo tuvimos de jóvenes. ¿De dónde venimos? De nuestros países. Y lograr hablar de eso es excepcional. Es importantísimo. ¿Iba a decir, señor Rey? Dígame. Vos pensé que iba a decir algo de eso mismo. ¿A usted lo criaron con el mismo afecto y cariño que puede dar a sus hijos? A mí, yo me crié con mi abuelo, que mi abuelo me crió a mí, que a mí fue un amor tremendo y es lo más que yo quiero. Sino que en paz descanse, que murió muchos años, pero así lo que como yo me crié sin papá y sin mamá, yo no quise, yo quería que mis hijos no fueran así. Y lo mismo que me hizo mi abuelo y mi abuela, por eso quiero darle lo mismo que me dio mi abuela y mi abuelo, es a mimar y ñoñar los nietos. Hermoso. Y eso, eso es algo que ellos nunca se van a olvidar. Así es, eso se perdura, eso se queda, y la verdad es un rol muy especial también el que tiene la fortuna y la bendición de poder cumplirlo. Yo sé que mi papá es con sus nietecitos, distinto como era con sus hijas, y es hermoso verlo también así. Y también cuando nos ablandamos un poquito, cuando mostramos la ternura, a veces los abuelos se les hace más fácil hacerlo con sus hijos que con los nietos que con los hijos. Ah, sí, porque algunas veces los nietos, especialmente las nietas, vienen corriendo, abuelo, a mami me hizo, que tiene que obedecer, y si tu papá y tu mamá dicen que haga algo bueno, tú lo haces, porque si no, yo me voy a enojar con ustedes, super, y entonces rapidito ya van donde ellos se despreció mami. Entonces ya están todo el mundo bien contento y obedecen. Qué tan buen punto, la importancia de que el abuelo apoye a los padres de familia, no les quite la autoridad o no se pongan en contra, Salgadinas. No, y algo tan sencillo como eso no puede ser tan difícil de sobrepasar para los padres. Y uno lo puede hacer sin en realidad tener la intención o el pensamiento. Y puede ser definitivamente el punto de cambiar. De un joven. Y hace la diferencia, esos recuerdos, esos testimonios y esos ejemplos. ¿Le va a decir algo más antes de despedir al señor Rey, doctor Carlos? Sí, yo estaba pensando en lo que dije al inicio, ¿no? Que no es padre el que engendra, sino que el tío. En el caso del señor Rey, fue el abuelo, la figura paterna, él tiene, y el modelo que le formó a él. Y él con ese modelo está haciendo lo mismo con sus hijos y van a ser sus hijos con sus hijos. Es una cadena que no se rompe cuando el amor está presente, cuando la moral, el honor y todos los buenos valores que le formamos a nuestros hijos están presentes. Eso, maravilloso. ¿Algo más, señor Rey? Eso es todo. Que pasen buen día a ustedes. Muchas gracias. Hoy, buen día. Gracias por su participación. Familias, el tema de hoy son los papás, los padres, las figuras paternas. Llame con sus consultas o sus comentarios. Quizá tiene testimonios, opiniones o recomendaciones sobre papás o para papás. El número es 415-455-0102. Estamos en vivo y les recibimos con todo gusto. Mientras tanto, escuchemos estas guías sobre el tema de hoy. Aquí va, en la voz de nuestra productora Luz. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para los papás. Dedica tiempo a cada uno de tus hijos, presentándoles atención plena. Conoce y cultiva los talentos de tus niños. Hazte presente en los cumpleaños y en otras festividades familiares. Cuéntales y léeles cuentos. Salgan en paseos familiares regularmente. Participa en la educación formal de tus hijos asistiendo a su escuela. Aporta la limpieza y mantenimiento de tu hogar. Cocina con tus niños. Cena con tu familia lo más frecuente posible. Y dile frecuentemente a tus hijos que los amas y no importa su edad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estoy, y si le parece oír doble, es que tenemos también a nuestro locutor como panelista el día de hoy, Saúl Godínez en el estudio, y el doctor Carlos García Bedoya por vía telefónica. Son nuestros expertos de hoy. Vamos a ver si esta es una llamada que está esperando. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, ¿nos escucha? Adelante. ¿A la una? Oh, no, parece que se cortó. Estábamos diciendo, todos esos consejos, claro, suenan muy bien y muy fácil, pero sabemos que no es tan fácil, con tanto que hay que trabajar. No es fácil para los padres sacar tiempo, energías para dedicar a sus hijos con citas médicas, juntas escolares, clases para padres y demás. Hablamos un poquito sobre esos obstáculos o desafíos que encaran los papás día a día. Saúl Godínez. Claro, doctora. No, es algo que tenemos que nosotros encontrar la prioridad y ponerle el número uno a nuestros hijos y el tiempo con nuestros hijos. Recuerdo yo personalmente que tenía otro trabajo en el cual me levantaba a las 6 de la mañana y regresábamos a casa a las 10 de la noche a veces. So, veía a mis hijos crecer durmiendo. Y Stan, recuerdo vivamente cuando él me dijo, tienes que hacer una prioridad, que ponerlo y una decisión. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Seguir trabajando tan duro como lo estás haciendo, ganando dinero, que era algo que me estaba enfocando, o tus hijos? Y eventualmente hice la decisión de no, para mí, estoy trabajando, estoy sufriendo, estoy viviendo por mis hijos. Ay, algunos padres, porque se identifican tanto con el rol de proveedor, piensan, no, tengo que tener los trabajos que más me peguen, aunque no me vean, más me paguen, aunque no me vean ni un pelo los hijos. Y eso es un error a la hora de la verdad. Los niños prefieren menos plata y más papá. No, y yo tengo también un familiar, un primo, gracias a Dios en mi familia, pues mis hijos han todos logrado estar hombres de bien, no gente de bien. No se han descarrilado. Y no han estado en el sistema legal. Tengo un primo que él siguió trabajando de las 6 de la mañana en construcción. Ya estaba él trabajando a las 10 de la noche. Él va llegando a su casa. Eventualmente su hijo se metió en el sistema legal con problemas. No salió de la high school. Y tuvimos una reunión, tiene poco, en la cual platicamos. Y me decía, no sé qué hice mal, yo le di todo, le daba carro, le daba dinero, le daba casa, y eventualmente no sé por qué falló. Le digo, bueno, aquí está él, ¿por qué no le preguntamos? Y lo único que le dijo, papá, tu atención era la que yo necesitaba, el que fueras a mis partidos. Hace una diferencia porque los niños, algunos no lo pueden ni decir, pero lo sienten, que miran en las gradas y no hay nadie de mi parte, o mi papá se perdió este premio, o mi papá no estuvo aquí, digamos, en momentos difíciles también, no solo en los de celebrar. Así que cuidado con esas prioridades. Muy buen punto. ¿Qué dice usted, doctor Carlos Bedoya, los obstáculos, los desafíos que hacen difícil este rol de papá? Es cierto, no solamente en este país, también en otros países pasa lo mismo, pienso que en todo el mundo muchachitos que yo he conocido, he visto casi las mismas situaciones, pero no es la cantidad lo que hay que dar a los hijos, sino la calidad. Mi papá, por ejemplo, salía de desarmado un día y se iba 2 o 3 semanas a cazar delincuentes por las punas ahí en Perú, y regresaba después de 30 días todo barbudo, mi mamá lo bañaba, todo, y luego estaba con nosotros en la mesa, nos tomaba desayuno, almorzar, depende de la hora que sea, y conversaba con nosotros y nos contaba sus historias y nos decía lo bueno que teníamos que hacer y nos daba consejos. El tiempo que lo veíamos era, no era mucho, pero era de calidad, porque hasta ahora yo hago lo mismo. Muy buen punto, seamos realistas, no es necesario y a veces no es posible pasar horas y horas a diario con la familia, pero que el tiempo que sí se comparte no sea distraídos con el teléfono, sea en verdad cara a cara, ojo a ojo, mano a mano, compartiendo actividades, aunque sea así, jugar el videojuego o caminar y hacer un mandado, pero juntos. Claro, claro, salir a caminar, salir a pescar, salir a admirar el panorama que estamos viviendo en un lugar tan hermoso como no es la Bahía. No hay que ir muy lejos ni gastar mucho dinero. Ahí tenemos una llamadita esperando, a ver si ahora sí. Bienvenido al programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle, señor Martín? Me parece bueno que tenemos tantas voces masculinas. Señor Martín, ¿nos escucha? Bueno. Ajá, ahora sí. ¿Cómo podemos servirle? Comentario, consejo, consulta en el tema de los papás. Sí, estaba hablando porque estoy pensando pues en el futuro, pues tener un hijo y cómo agarrar consejos en cómo guiar pues como un padre a un hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? No, todavía no estoy pensando en tener. Te felicito de antemano. Es que está anticipando tener hijos o hijas futuros. Sí, eso es una gran felicitación. Consejos de los que tienen la experiencia. Empieza Saúl Rodríguez. Gracias. Más que nada, una vez más te felicito por pensar antes de hacerlo. Nosotros, la mayoría, lo hacemos y después lo pensamos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No, de antemano te felicito porque ya vas ganando. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay un momento perfecto para tener un hijo. Siempre cuando llegan ellos, llegan bienvenidos con el corazón abierto. Y si tú los recibes de esa forma, vas a ser el mejor padre. 1, 2, quieres tener la mejor perspectiva de una mujer, está ahí cuando ella dé a luz. Y lo que te puedo asegurar es que va a cambiar tu punto de vista de lo que una mujer se expone a dar a luz a ese pequeño parte de ti. Oh, qué bueno que es el pensar en el futuro, el prepararnos, el planificar, porque la mayor parte de nosotros fuimos concebidos, digamos, por accidente o por amor, pero no necesariamente con la preparación o la intención de concebir. Cuando es así, por ejemplo, pienso a veces en los padres de familia gay, que tienen que hacer maromas y hacer muchos gastos para poder traer esos niños al mundo o adoptar niños a su hogar, y esos son niños verdaderamente deseados y buscados, que muchas veces nos preparamos de una manera más, digamos, con más tiempo y ayuda, pero la mayor parte de los padres les llega la sorpresita, ¿y ahora qué? A ver qué dice el doctor Carlos García Bedoya. Me da risa lo que dice, pero me hace acordar, mi papá decía, ¿no? Cuando ustedes estén preparados, tienen sus hijos, no antes. Primero tienen que tener que darles, porque no es el hecho de traer un niño al mundo, y es mentira esto que dicen que el niño viene con su pan bajo el brazo. A veces viene con su pan, pero el niño es que viene, tiene que ser bien recibido y bien atendido. Me gusta la forma como planifica el señor una vida futura para un miembro más de nuestra sociedad. Mi papá siempre tiene razón y toda la vida la tuvo, y hasta ahora, con sus enseñanzas de él, con prepararnos para la vida, preparar para el futuro, estar siempre al lado de ellos. Es como yo dije ayer en la presentación que tuvimos en el Borde Supervisores, porque el proyecto que presenté en el 2010 va a ir a las votaciones este año, en el 2016, se llama Marine Strong Star, es mi hijo, Marine Strong Star. Entonces, es como sembrar un arbolito. Tú pones la semillita en la tierra, ¿no? Una vez que está ahí, tienes que cuidarla, tienes que regarla, abonarla, cuidarla, cortarle sus cositas, etcétera. Ese es un niño. Y el padre, que es el jardinero, Así que padre no es solamente capitán, donde manda capitán no gobierna marineros, pero también es como agricultor y es en verdad ayudar al crecimiento de un ser vivo y qué hacer para protegerlo del mal tiempo y cómo cuidarlo. Y nuestros padres, ellos anteriormente estaban en una situación un poquito mejor que nosotros. Ellos eran dueños de tierras, ellos tenían un lugar donde sacar un beneficio, tenían donde dar un porvenir a nuestros hijos. Nosotros hoy en día en la sociedad y en nuestra cultura, aquí tenemos que pagar renta, aquí tenemos que comprar cosas, aquí tenemos que pagar la aseguranza. Entonces, una forma de prevenirnos de estar bien es de, una vez más, ver que los pañales al mes vas a tener que gastar tanto dinero, que la fórmula del bebé, si no puede, por una razón u otra, amamantar al bebé, tiene que gastar más. Y que eso sea entonces la prioridad a la hora de los gastos y a la hora de administrar no solamente la plata, sino el tiempo, porque se convierte en verdad la vida, una vez de padre de familia, cambia una vez se tienen niños porque dependen de usted. Así que ya lo felicitamos por estar nada más considerando la idea y ver cómo se va a preparar, señor Martín, para cuando tenga la oportunidad de ser papá. Pero ya con tener esa conciencia ya le auguramos que va a ser buen padre, ¿no? Porque está haciendo preguntas, pidiendo consejos de los que ya saben y pensando. Eso es lo que ayuda. ¿Algo más antes de despedirlo, señor Martín? No, es todo. Nomás quería pues saber y agarrar pues un consejo y asegurarme pues de que es lo que debería hacer. Dicen que si usted abre una cuenta a los financieros para su hijo, si abre una cuenta a los 13 años con $1,500, cuando ese niño cumpla 65 años va a tener arriba de $1,000,000. Oh. Entonces, si quiere empezar temprano, abra una cuenta para usted, donde vaya a poner un dinerito a un lado y eventualmente cuando nazca le ponga nombre, cambie ese dinero a una cuenta de educación. Y le va a servir para su futuro, para su educación. Familias, el tema de hoy son los papás. Muchísimas gracias, Martín, como papá futuro. Gracias y felicidades a los abuelos y a los padres que han llamado. Y pongamos una cancioncita más antes de las siguientes llamadas, 415-455-0102. Yo creo que muchos van a reconocer estas estrofas con mucho sentimiento. Escuchemos. Él tiene los ojos buenos, figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Y por ahí sigue. ¿Se acuerdan de la canción Mi Viejo por Piero? También Dani Rivera y otros la cantaron. Luego nos pone sentimentales. Hay muchas personas que tienen pesares porque sus padres ya se han despedido y se quedaron palabras sin decir, se quedaron asuntos pendientes. Si todavía tiene su papá en su vida o cerca, dígale esas gracias, dígale esos pendientes, porque luego le puede pesar. A veces decimos, ay, no aproveché esto o aquello. No, tratemos de evitar esos pesares. Saúl. No, y visitarlos personalmente. Y si aquellos que ya nos han dejado, pues aún así tomar un tiempo, un segundo, para darles el pensamiento y platicar con ellos también. No es locura. Igual que decíamos, lo mejor regalo para los hijos, para los de los padres para los hijos, es el tiempo y la atención. Ese es el mejor regalo también de los hijos para sus padres mayores, ya que es esa atención, esa compañía, esa me importas y te pienso y te recuerdo y te amo. La productora Luz Ramos ya se nos ha acercado y nos va a dedicar, creo que es una poesía a tono del tema de hoy. Escuchemos. La poesía se titula Recuerda Papá y se dice que si no juegas ahora conmigo, cuando tú quieras hacerlo ya habré crecido, que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un frustrador. Que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto. que soy muy feliz cuando me llevas a dormir hasta mi cama, que lo que yo he aprendido contigo lo recordaré toda mi vida, que si oramos juntos aprendemos a comunicarme con Dios, que el amor y el respeto de nuestros semejantes será el amor y el respeto que yo le tenga cuando sea adulto, que yo también tengo intereses personales, que me gusta tomar parte de las decisiones familiares y que te necesito como mi mejor amigo. Oh, hermosísimo. ¿Este autor desconocido o sabes quién lo escribió? No, no tiene nombre. Y ya que se acercó al micrófono, productora Luz, quiero decir un mensaje especial si tiene papás en la vida suya que quisiera comunicarse. Sí, por supuesto. Sí, un recuerdo, un gran saludo a mi papá y a todos los papás de todo el mundo. Pero también quería también dar un pequeño saludo a los padres de las clases de padres que he tomado parte también de enseñarles. Es muy importante lo que están haciendo. Entonces, pues quería darle un mensaje y un recuerdo muy bonito para todos esos padres que están teniendo la oportunidad de aprender cosas que no nos enseñan cuando somos pequeños. Aprender y enseñar, porque es muy lindo como en esas clases de padres, el intercambio de sabiduría que hay. La verdad, a veces es la mejor que de papá a papá, Saúl. Las historias. Recuerdo a mi niño que cuando el más pequeño le contaba las historias de las travesuras que yo hacía. Y él hasta hoy en día dice, papá, me quiero ir a dormir, pero quiero una historia. Oh, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Y ellos viven a través de esos cuentos y de nuestros ojos, nuestra vida. Y vamos a ir de los cuentos de doctor Carlos García Bedoya de regreso del calendario, porque sabemos que es cuentista o cuentacuentos. Bueno, no se crea el cuento. El tema de hoy son los papás. Tributo a los papás, testimonio, porras, felicitaciones y agradecimiento a los papás de nuestra vida. 415-455-0102. Pero tome nota de qué hacer esta semana para su salud y bienestar. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Yoga, clases de computación, club de cocina y más por Día Esperanza. Gratis y con cuidado infantil en Cook Middle School, Santa Rosa. Llame al 707-480-9374 o al 707-481-3171. ¿Sabe que en el canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame al 415-306-0411. A casa, amigos consejeros a su alcance, ofrece visitas gratis de consejería para personas de la tercera edad con voluntarios de la tercera edad. Llame a Laura al 415-473-6802. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapias de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Muchísimas gracias. Cuerpo Corazón Comunidad. Con la doctora Marisol. Y hoy acompañada de Saúl Godínez en persona y por vía telefónica del doctor Carlos García Bedoya. Iba a decir algo más que estábamos hablando sobre esas historias, Carlos. Gracias primero por darme el tiempo de recuperarme porque esta canción me hizo vibrar. Fresco todavía recuerdo mi héroe, pero él nos contaba muchas historias. Nunca me voy a olvidar las historias que él nos contaba cuando él perseguía y siempre al final siempre daba una moraleja. Un día estábamos hablando de la unidad familiar, del puño, que somos como una mano, y entonces mi hermano Walter, que fue marino, el único que no es policía, marino, dijo, papá, y entonces, ¿cómo puedes demostrarme con actos, con cosas, cómo es la unidad? Papá agarró en ese entonces un lápiz Faber, me acuerdo mucho, la marca ya no existe en esa ya es la de Perú, entonces, y rompió. Mira, mi hijo, se rompe. Agarró cinco lápices y no los pudo romper, me dijo. Esa es la opción. Esas moralejas, esa sabiduría de los tiempos, que para eso no hace falta la educación formal, pero nos puede ayudar definitivamente a nuestra formación. ¿Saúl Godínez? Claro, no, y una vez más, es forma de que nuestros hijos vayan creciendo y que vayan aprendiendo. Recuerdo un incidente en el cual trabajé con un padre que me mencionaba, mira, mi hijo está empezando a usar drogas, le encontré marihuana, no sé qué hacer. Le digo, bueno, ¿cómo fue tu pasado? ¿Recuerdas lo que me has dicho tú a mí? Sí, pero es que me siento con pena, me siento como con... No puedo yo decirle que yo también usé drogas, que fui un drogadicto, que tuve problemas. Le digo, entonces lo va a aprender de otras personas, sino de ti. Es que nuestros pesares y nuestros problemas y nuestros tropiezos puedan servirle a nuestros hijos. Aunque dicen que nadie emprende por cabeza ajena, lo cierto es que eso se recuerda. A la hora de esos muchachos están tomando sus decisiones, pueden oír la vocecita de papá o de abuelo diciendo, mejor no. No, y en este caso, el joven escuchó lo que el papá le dijo y eventualmente hablaron de muchas otras cosas, mejoraron su relación, mejoraron su comunicación y el joven dejó de hacer involucración con otras amistades que no eran beneficiosas. Esa revelación, aunque no fue de algo alegre, de lo que se sintió orgulloso, les ayudó a acercarse, a conectarse, a tenerse confianza. Si hemos perdido la confianza de nuestros hijos, ganémonos otra vez, que vale la pena. Bueno, que estamos hablando de los papás, y antes de despedirnos, quiero poner este comentario, porque cuando pedimos en las voces de nuestra gente, escuchemos lo que nos consiguió aquí la productora Luz. Quizá pueden identificarse. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo quería compartir una reflexión de mi familia. Creciendo, noté que mi abuelo se identificaba como el proveedor para mi abuela y para mi mamá. Y en los años, siendo hija, vi mi papá romper ciertas barreras de nada más identificarse como papá proveedor, pero también identificarse como papá en varios sentidos, en casa y fuera de la casa en mi vida. Por ejemplo, mi papá toda la vida ha trabajado muy fuerte en la construcción, y a pesar que llega muy, muy tarde del trabajo y muy cansado, a veces lleno de fango por la lluvia o muy cansado por el sol tan caliente, él me pregunta por mi tarea, y tengo muchas memorias de mi papá ayudándome con mi tarea de matemática, que me costó mucho trabajo. Me apoyaba en la parte de educación, hasta me aconsejaba con novios, aunque me imagino que fue difícil para él. También fue mi entrenador de baloncesto, y la verdad he sentido un apoyo de él en mi escuela, en la casa, en la comunidad, y ahora en el presente, en el pasado y mirando para mi futuro. La verdad, mi papá ha sido un hombre maravilloso. Me ha demostrado que tanto como proveedor, también has podido ser de apoyo, considerado, y haya hecho un papel de papá, de hombre, de esposo, tan importante en mi vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Cuando, a pesar de que ese papá no vio en el ejemplo de su padre que se puede hacer más que traer el pan a la mesa, él pudo hacerlo con sus hijos y con sus hijas. Ya ella lo está recordando a través del tiempo. Y esa es la diferencia, claro. Y padres que nos están escuchando por allá, ¿quién mejor que ustedes les va a enseñar a sus hijos cómo cortejar a una mujer y respetarla? Y padres, ¿quién mejor que ustedes les puede enseñar a nuestras hijas cómo un hombre va a tratar de conquistarla o de tomarle ventaja? ¿Quién de mejor? Darse a valer y a decirle que puedes. Y los mensajes de igualdad y de solidaridad y de parejas saludables. ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! Ya estamos prácticamente despidiéndonos. Señor Carlos García, doctor Carlos García Bedoya, ¿qué se nos ha quedado sin decir o que quisiéramos repetir para recalcar? Porque de este tema nunca se puede cubrir todo. Primero, decirles un feliz día el día domingo, que pasen con sus familias. Por favor, que se involucren con sus hijos en su vida privada, en el colegio, en el deporte. Mientras estén más cerca de ustedes, van a estar más seguros de que su hijo va a seguir sus pasos. Por favor, vuelvo a repetir, como dice mi papá, padre no es el que engendra, es el que cría. Por favor, estén junto a él. Hermoso, hermoso le quedé. Encontré también otra cita que me parece que está a tono con lo que han comentado hoy. Un buen padre vale por 100 maestros, porque a veces los soltamos en la escuela para que aprendan. Pero ¿acaso no es de padres de los que aprenden verdaderamente, de los primeros principales profesores? 100%. 100%. También tengo una cita interesante, no sé si piensan, están de acuerdo, doctor Carlos García Bedoya. Dice así: tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. Yo agregaría, si una pelota de fútbol no lo convierte en... ¿Perdón? ¿No entendimos bien? Jesús no lo convierte en Isis. ¿Aló? ¿Lo entendió? Sí. Es que Santa Claus... una pelota de fútbol no se convierte en Messi. Oh, que tener una pelota de fútbol no te convierte en Messi. Claro que sí. Una pelota de fútbol. Engendrarlo puede hacer cualquiera. Ser verdadero, verdadero padre, como ustedes lo son, hermosos ejemplares, es más difícil. Y la práctica nos hace mejor. So hay que constantemente, todos los días, sanarnos las heridas unos a otros día a día, diciéndonos que nos amamos, que nos queremos y que constantemente vamos a seguir trabajando juntos. Que no hay divorcio en esta relación. Uy, hermosísimo. Perfecto. Precisamente decimos, para todo lo que vale la pena es cuestión de práctica, paciencia y persistencia. Y así progresamos, paso a pasito. No se trata de ser perfecto, sino de ser lo suficientemente buenos. Familias, cerrando el programa de hoy, recordemos, participar activamente como padres es una tarea grande y difícil, más importantísima. El ser, entre otros roles, proveedor, protector, policía y profesor. Así que alentemos, animemos, apoyemos y ayudemos a los papás en nuestros hogares y comunidades. Al despedirnos, les invitamos a que nos sigan por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, Cuerpo Corazón Comunidad, y a seguirnos en nuestras columnas de Cuerpo Corazón Comunidad en La Voz y Impulso News. Agradecemos al productor Peter B. Collins, muchas gracias por brindarnos aquí nuestro estudio, a nuestra mascota Chloe, que ha estado muy tranquilita, pero haciendo a su papá muy feliz, a Saúl Gadines por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, y a nuestros invitados del tema de hoy, Dr. Carlos García Bedoya, Saúl Godínez, gracias de corazón, cuerpo, conocimientos y ejemplo con nosotros, también a las estaciones que nos sintonizan, gracias KWMR, gracias KBBF, gracias por la buena programación que traen día a día de temas alegres y de satisfacción como este, pero también de los importantes, difíciles o dolorosos que vemos día a día a nuestro alrededor. Y a ustedes, familias, más que nadie, especialmente a los papás, quienes dicen presente con paletas, con piñatas, con paseos, con pelotas, con pañales, con pachas, con su presencia. Ahora nos despedimos. ¿Saben de qué vamos a hablar la próxima semana en la misma estación, a la misma hora? Hablaremos sobre el acoso, el bullying. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y si se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.